Algo se sentó en mi cama. Desperté a las 3:18 a.m. No sabía por qué. Todo estaba oscuro y en silencio. Intenté volver a dormir, pero entonces lo sentí. La cama se hundió ligeramente detrás de mí, como si alguien se hubiera sentado. Mi respiración se detuvo. No me moví. No respiré. Pensé que tal vez era mi imaginación, hasta que el colchón se hundió más. Claramente, el peso de algo, justo detrás de mi espalda. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. Quise girarme. No pude. El miedo me paralizaba. Entonces escuché algo. Respiración. Muy cerca de mi oído. Lenta. Húmeda. Como si algo estuviera inclinado sobre mí. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera evitarlo. Sabía que no estaba solo. Después de unos segundos, el peso desapareció. La cama volvió a su forma normal. Salté de inmediato y encendí la luz. Nada. La habitación estaba vacía. Revisé el armario, debajo de la cama. Nada. Me reí nerviosamente. Solo fue un sueño. Apagué la luz. Volví a acostarme. Cerré los ojos. Y entonces, escuché mi propia voz susurrar desde debajo de la cama. No mires. Todavía cree que estás arriba.